Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, la orquesta Baka Gbiné son músicos Baka de la frontera entre Camerún y Congo en lo profundo de la selva tropical. Utilizando guitarras y percusión, voces y danza, interpretan canciones modernas fuertemente influenciadas tanto por su música tradicional como por la música congoleña que escuchan en la radio. En 2004 y 2005, Martín Kradik, de Baka Bellón, instaló un estudio en la selva tropical y grabó el álbum Gati Bong. El disco que les presento hoy se llama Kopolo. Kopolo es una palabra Baka para describir una aldea donde el bosque circundante está vacío de alimentos fáciles de encontrar. Como cazadores-recolectores, los Baka construirán una aldea en el bosque cerca de una fuente de alimento estacional y permanecerán allí durante uno o dos meses hasta que hayan cosechado todo lo que puedan. A medida que hay más presión sobre los Baka para que se establezcan en aldeas permanentes al borde de la carretera, el bosque alrededor de sus hogares se convierte en Kopolo y su estilo de vida de cazadores-recolectores se ve amenazado. En estas aldeas se ven obligados a entrar en la economía monetaria, pero se encuentran en el último lugar. La música se convierte para ellos en una forma de ganarse la vida y poder permitirse comprar alimentos para sus familias, al mismo tiempo que les proporciona un medio para concientizar al mundo en general de su difícil situación y así luchar por el derecho a tener acceso a sus tierras tradicionales de las cuales se le está expulsando rápidamente. Si quieres ayudar a los Baka y a su selva, compra este álbum. El dinero irá para ellos. Grabado en la selva tropical alrededor de Lupé, cerca de la frontera entre Congo y Camerún, en febrero del 2012 por Martin Kradik de Baka Bellón. Integra la orquesta Baka de Gbiné la voz principal, Pelembide Mbe Samedi, Njimbo, Freddy y Yunga. Barma en batería, Songwe en percusión, Ndia Maseku en guitarra rítmica, Ndeke en bossi en guitarra principal, Mbe Martín en el ukelele, Sot Bass en barma, Mbe Kibisingo en coros. Escucharemos a la orquesta Baka de Gbiné desde su disco Kopolo del 2012, el tema Mavita Vela. Mavita Vela, litirico, pita bongo, yeah, yeah, mama, yeah, yeah, yeah. Mavita Vela, litirico, pita kaka, yeah, yeah. Mavita Vela, le monipo, pita kaka, on y va. Dominico, vine a cacayele. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Roberto Poveda es uno de los mayores exponentes de la canción cubana, la más contemporánea, heredero de la trova y el bolero de la isla, abreva en el blues, en el son cubano, en la nueva trova canción latinoamericana, en el pop funk, en el jazz y en los aires de world music. Compositor y vocalista único quien desde sus comienzos en Cuba, en el año 1979, escribiendo y cantando sus propias canciones y presentándose en los barrios habaneros, siempre ha mostrado una manera franca y a la vez profunda de recrear su realidad. Ha hecho teatro musical y televisión con un aval de varios álbumes grabados en importantes sellos, los cuales han sido reconocidos por la crítica especializada. Hoy les presento un disco que tiene unos cuantos años pero que no ha perdido su vigencia dentro de la música latina de salón. El registro en cuestión se llama Son Eléctrico, con una intensidad a fuego lento que nunca tiene que alcanzar un punto de ebullición para afectar profundamente al oyente. El álbum del protagonista de la nueva trova, Roberto Poveda, tuvo su gran éxito a lo largo de los años, simultáneamente equilibrando una estética radicular con ideas y contenidos muy modernos. Poveda recordará a los oyentes del genio de artistas de género cruzado como Taj Mahal y Norah Jones. El cantante-compositor llega a la mesa de etiqueta principal al final de un largo viaje musical. Nacido en Cuba, Poveda se estableció como una figura importante en la nueva trova cubana, movimiento a lo largo de los años 80. El proyecto en cuestión que les ofrezco presenta algunos motivos de composición de gran sutileza y sensualidad para quien escucha hoy. El tono del disco es deliciosamente orgánico y crudo. La guitarra eléctrica de Poveda es inteligente y escasa. No suele ser el caso de un latino, pero está bueno igual. Su gusto por la producción es como sensible y refinado. La forma de tocar tiene la fuerza y la consistencia que no se ve habitualmente. Escucharemos a Roberto Poveda desde su disco Son Eléctrico del 2004, su tema Sueño Mamá. Sueño mamá, contigo toda la noche cuando me quiero despertar. No puedo, no puedo, sueño que estoy en un camino muy largo que conduce al mar y estás tú esperando, esperando el santo remedio de la sal, la sal. Como velo sobre tu mirada, la, la, la, te hace ver un poco más allá. Oye bien, una luz de libertad, una hoguera de sonrisas y de pan. Yo lo sé, sueño mamá, contigo toda la noche. Sueño mamá, contigo toda la noche. Sueño mamá,